su casa particular, un negocio aislado de las fuerzas de seguridad que le siguen por la ciudad. Sigue intentando esconderse, pero algo va mal. Todos menos él lo saben, de la puerta están todo el mundo al suelo, policía federal. Si alguien mueve un dedo, empiezo a disparar. Correr, empiezo a correr, me empiezo a sentir. Todo el miedo está encima de mí. Y esa prisión, empiezo a gritar. No quiero volver, solo por cantar. Libertad me hace más fuerte. Yo me concentro en correr, pero al mirar de frente, la luz brillante ahí está. Y ahora todo lo recuerdo como si fuera ayer. Desde esta prisión, que es donde acabé, de super y metro esclavo, muchos años condenado. No sé si podré ver otra vez. Oye chico, este no es tu sitio, todo es un error. Alguien se ha confundido, vuelvo a cantar esta canción. Vuelvo a correr, vuelvo a gritar, vuelvo a sentir la libertad. Tiempo de vivir, de echar a volar, sacarle provecho a esta oportunidad. No more marijuana, Diana. No more marijuana, Diana. No more marijuana.